Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Daniel, soy el vocalista del grupo Mr. Gato. Quería decirles que la piratería destruye a tu artista favorito. Comprá siempre original, un beso grande, ¿eh? Chau, chau.